51-14, déjanos ahí el voto por tu clásico para esta semana, esté o no esté en este conteo, y tu recomendado por ahí derecho si lo quieres hacer, o simplemente lo haces a través del Instagram, que ya tenemos todo lo que es nuestras publicaciones ya diseñadas y ya listas. Ustedes van a ver ya publicado el conteo, no solamente lo están escuchando. Por eso es bueno que estén siempre conectados con la emisora. Por eso es bueno que nos sigan en Instagram. ¿Usted ya nos sigue en Instagram? ¿Ya se tomó el trabajo de seguirnos en Instagram? No lo demora ni 3 segundos, solamente con un clic y ya. Nos sigue y listo, y recibe toda esta descarga de recuerdos, de historia y de muy buena música que tenemos para ustedes en estos 20. Los 20 superclásicos. La FM. Comiencen a votar en nuestras redes sociales. En tu radio voy a estar acompañándoles hasta las 2 de la tarde en este gran conteo. Al aire, nuestro clásico Herrera. En la FM, la radio de los clásicos. Prepárate a recibir muy buena historia. Puesto 16. Que 70 tan espectaculares con Black Sabbath y Ozzy Osbourne, recordando El Hechicero, The Wizard, Patrick Swayze con los coros de Windy Fraser. En el puesto 17, con una canción de la película Dirty Dancing, se llama She's Like the Wind, ella es como el viento. Puesto 18, Lenny Kravitz, haciendo parte con una canción y un clásico inolvidable. Digo que esto se llama Fly Away y ha sido votado por vos en la FM, la radio de los clásicos, la radio de los clásicos siempre. Y en el 19, viene tu clásico y en tu idioma. Se trata de Escape con Cannabis en la FM. Y en el único conteo de clásicos que he realizado por ustedes. Nuestra razón de ser, nuestros oyentes. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Los tenemos para volver a vivir solamente aquí. Bienvenidos. Superclásico número 19. Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. ¡Arriba! No hay en Tirso de Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. Y yo quiero una china tron, dame ya esa china tron, saca ya la china tron. Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. Pásame una china tron, yo quiero una china tron, una posturita tron. No chinas, no chinas hoy. No chinas, no chinas hoy. Legalización, cannabis de calidad y barato. Legalización, cannabis, basta de prohibición. Legalización, cannabis de calidad y barato. Lega legalita cannabis. De calidad y barato. Lega legalita cannabis. Basta de prohibición. Lega legalita cannabis. De calidad y barato. Lega legalita cannabis. Basta de prohibición. Ave Villas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta Superclásico número 18.